time has come and the time is now to take back what they stole. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y a todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria, emitiendo, como sabéis, en el 104.5 de la FM, y una semana más aquí estamos todos los fuckers reunidos, ¿no? Pues sí, una semana más todos los fuckers, y esta semana pues un especial con nuestro amigo desde Singapur, One Man Nation, que bueno, como lo habéis podido oír, ha presentado este programa de hoy y bueno, está aquí preparando todo su equipo para amenizarnos esta tarde pues con una buena sesión de su proyecto. Sí, sí, bueno, luego pues decir que bueno, que el estudio está bastante lleno de gente. Estamos sí. También, hoy parece esto una lata de sardinas, suerte que hoy tenemos un ventilador, pero luego, bueno, aparte de, como decía el compañero, de la actuación de One Man Nation, pues también tenemos algunas otras cosas, ¿no? Pues sí, porque por aquí fuera pues tenemos a unos chicos que han venido de la librería Quilombo y bueno, luego más tarde, si les apetece, pues pueden comentarnos un poco qué tal este espacio y dónde está y cómo va el nuevo lugar. Y también hay otro joven por aquí que es el paciente de también el proyecto de Noise Bisturí. Wow. Que ha pasado aquí a visitarnos y creo que nos quería recitar unos poemas suyos. Vale, pues si queda tiempo, pues aquí lo tendremos también. Ya sabéis que bueno, que para contactar con nosotros pues lo podéis hacer si nos llamáis al 933594900. Si chequeáis las www.radiobronca.info o si nos escribís a rbronca@sindominio.net y bueno, el apartado de correos también podríamos recordarlo por si queréis mandarnos una carta o cualquier cosa, pues es el apartado 25102 Barcelona 08080. Y bueno, pues aquí empieza. Que empieza este Fat Devastar nuevo. Y bueno, tenemos aquí un montón de cosas que nos han llegado también. Sí, sí, y sí. Intentaremos darle y salir noticias, eventos, delirios. De un todo. Montón de cosas, sí, sí. Pues bueno, pues vamos allá a atacar. bueno, ahí estaban los brutales y las brutales Electro Zombies desde Chile, una banda que vendrá a finales de agosto, y luego en octubre también estarán tocando por toda la geografía estatal. Y bien, vamos a empezar con algunas noticias, y bueno, y malas noticias, ya que la semana pasada, creo que el mismo día que se hacía este programa, fue desalojada una casa en San Andreu, era la vivienda de La Gorda. Estaba situada en la calle Grande San, en la calle de La Gordi, creo, y con Ponsi Gallarza. La orden de desalojo era para el 14 de julio a las 7 de la mañana, y puntualmente pues apareció el dispositivo policial formado por unas 7 furgonetas, 2 personas se encadenaron en la fachada, las sacaron más o menos rápido, las identificaron, las dejaron también marchar, pero para bajar, bueno, por lo visto otras 3 chicas subieron al tejado y pues no sé, para hacer un poco más de resistencia. Y finalmente pues los Mossos subieron al tejado, tuvieron que alquilar una grúa y no fue hasta las 11 de la mañana que consiguieron bajarlas. Después se las llevaron detenidas, hubo una concentración de alrededor de unas 40 personas frente a la comisaría de los Mossos en Travesera de las Corts. Y finalmente el mismo día, hacia las 8 de la tarde, las 3 chicas fueron liberadas. También decir que tenían que haber pasado por juzgados a prestar declaración, pero bueno, parece ser que finalmente la cosa va a acabar en una multa o alguna pequeña sanción administrativa. Y bueno, pues lamentar pues este desalojo de esta casa llena de vida en el barrio San Andreu. Además era un proyecto llevado por chicas, ¿no? Y bueno, pues que desde aquí las apoyamos a que encuentren nuevos lugares, que vuelvan a ocupar, y adelante, ¿no? Creo que me han comentado que también está previsto para mañana otro desalojo en ese mismo barrio, en otra casa que hay en una plaza. Uh-huh. Ahora mismo no sé. La Plaza de las Palmeras. La Plaza de las Palmeras, exactamente. Uh-huh. Pues se ve que para mañana tiene previsto el desalojo de esta casa, y también, pues no sé, de aquí apoyarles a la gente, aunque creo que, no sé, bueno, no voy a dar información de lo que tienen previsto, pero no sé, va a ser mañana. Bueno, otra noticia que tengo por aquí también es que 2 máquinas de las cuales pues las están usando para construir esta nueva línea de alta tensión, más conocida como la MAT, pues misteriosamente aparecieron quemadas. Eran 2 máquinas retroexcavadoras que trabajaban en las obras de la instalación de torres eléctricas en esta línea de alta tensión en la población de Centellas. Y bueno, esta es la segunda vez que se queman máquinas de este tipo en la comarca, y por eso es por lo que los Mossos sospecha que puede ser un sabotaje contra la MAT. Según los bomberos de la Generalitat, el fuego afectó a 2 retroexcavadoras, 2 remolques situados en la zona de Lullic, y el incendio, pues decir que empezó sobre medianoche, no afectó ninguna zona forestal, tampoco causó heridos, puesto que nadie estaba trabajando en esta hora. Y bueno, esto lo hemos extraído del boletín Contrainfos. We'll be right back. pues ahí, ahí quedó esa canción tan cañera. Y bueno, también, no sé, este pasado viernes, pues estuve por el Ateneo de Rosa de Foc. Ajá. Un lugar bastante interesante que hay en Gracia. Y bueno, pues todos los viernes pues pasan películas y montan actividades bastante interesantes. Y bueno, el pasado viernes pues pasaban una película que se ha hecho hace poco, se llama Lucio, y va sobre pues un atracador anarquista, Lucio Urtubia, el cual pues es mayor ya, ¿no? Pero fue un tío que hacía dinero falso y pegó un buen palo, se hizo famoso por el palo que le pegó a Citibank. Y bueno, donde consiguió hacer una cantidad inmensa de cheques de viaje, ¿no? Y les arruinó, pues, les sacó más de 10 millones de dólares y más, ¿no? Y todo este dinero que el tío hacía, pues, iba destinado, pues, a grupos anarquistas, de las guerrillas latinoamericanas. Y bueno, un documental que la verdad que... todo un caballero, ¿no? Me flipó, ¿sabes? Me flipó, ¿no? Y bastante guay, ¿no? Hay un libro también de Lucio. No sé qué editorial lo saca, pero os lo diré también. Y bueno, al acabar el documental me pasaron una entrevista que este hombre hizo hace poco, ¿no? A su vuelta de Latinoamérica. Una entrevista que, bueno, pues explican sus aventuras y cosillas. Y bueno, me molaría leerosla. Y no sé, invitaros y animaros a que si podéis ver esta película documental, pues que la veáis, ¿no? Y bueno, pues en esa entrevista dice así: se acaba de estrenar un documental sobre tu vida. ¿Cómo surgió esto y en qué sentimientos tienes después de esa vida de luchador? Y Lucio dice: pues verdaderamente me siento recompensado, pero yo no merezco más que el resto de la gente, especialmente todos los compañeros que han perdido sus vidas en las cárceles y en otros sitios. Además, lo que yo soy lo debo a las ideas libertarias. Me siento recompensado hoy día por el documental, por los elogios que recibo de la prensa y de la gente, tanto aquí como en Latinoamérica. Pero me siento recompensado sobre todo porque veo que las ideas autogestionarias, libertarias, anarquistas están en esos países como estaban aquí en los años 30. Algo increíble. La gente pobre, cómo se interesa, cómo se responsabiliza, cómo es creadora, mientras nosotros aquí, con las riquezas que tenemos, hoy hemos perdido la noción de la creatividad. Cuando eras joven, lo que te empieza a mover es una rebeldía contra la injusticia o contra el autoritarismo. ¿Cómo esa rebeldía te convierte en anarquista y libertario? ¿Cómo llegaste a este campo? Y dice: siempre lo he dicho y hoy más que nunca continúo diciéndolo. Para mí mi riqueza fue la pobreza. Yo no defiendo la pobreza, pero para mí fue eso. La pobreza es la riqueza. Cuando se es pobre, lo lógico es rebelarse contra la injusta, contra la injusticia y los opresores. Es como el individuo que está en la cárcel. Si lo acepta, es un preso. Pero si no acepta la supresión de su libertad, es una persona libre, aunque no esté en la calle. Yo defiendo a los pobres porque ellos son los creadores de todo, mientras que la riqueza es la creadora de las guerras, el miedo, los odios y los antagonismos. En la película y en el libro vemos que tu trabajo en contra del poder siempre era un trabajo que favorecía a mucha más gente más allá del campo libertario. ¿Por qué tuviste una relación más directa con otros grupos que con la CNT, digamos, oficial? La primera vez, el secretario de la CNT de Toulouse quiso mandarme a España para hacer dos trabajos, y los papeles que él me prometía y yo vi eran malísimos. Yo, siendo un niño, le contesté mal y dije: no me extraña que hagáis las cosas mal y que mucha gente pierda la vida o años de cárcel. Yo no soy más inteligente que otros, al contrario, pero he tenido el olfato de no tener confianza en la gente que tenía el poder en la CNT. Y no quiero hablar de una mujer como la Federica Munsein. Otros han tenido tanto poder como ella o más y no lo han hecho muy mal. Y lo han hecho muy mal. Yo soy de los que dicen que es suficiente un individuo para arruinar una organización, como es suficiente un individuo para arruinar un trabajo o cualquier cosa. Y eso es lo que ha ocurrido. En nuestra organización ha habido 3 o 4 gerifaltes que no han sabido hacer lo que había de hacer y que han estado ahí presentes. Si esta gente hubiese estado durmiendo o trabajando, ni han sido trabajadores ni han sido anarquistas, han sido unos vividores. Y el que conoce la organización sabe a quién hago referencia. Tú dices que para ser revolucionario, para hacer la autogestión, para ser anarquista, hay que ser trabajador. ¿Defiendes el trabajo como un concepto esencial para cualquier proyecto humano? Sí. Sin el trabajo no somos nada. Primeramente, lo que acabo de decir. Estos compañeros que mencionaba no han sido trabajadores. Los anarquistas han sido siempre una organización de trabajadores. Si queremos hablar de autogestión, hay que trabajar para conocer los problemas y ocuparse de una forma autogestionaria. Hay que trabajar. Por ejemplo, en Brasil hacéis exposiciones, teatro. Perdón. En Brasil, los basureros, ¿por qué hablan ellos y pueden enfrentarse con ministros, con intelectuales o con quien quieran? Porque hablan de su trabajo, porque saben de lo que hablan. Los ministros, los gerifaltes, hablan también de lo suyo. Cada uno tiene su educación y su cultura. Yo he tratado con gentes de altos poderes y ellos tienen su educación. Pero yo tengo la mía, y la mía es la que yo defiendo y la que verdaderamente me ha salvado. Y la mía es el trabajo. Sin el trabajo, yo no soy nada. Desde hace bastantes años has creado en París, donde vives, un centro cultural, un espacio libertario llamado Espace Louis Michel, donde se reúnen anarquistas y libertarios de diferentes tendencias para celebrar sus reuniones, hacer exposiciones, teatro, etc. ¿Cómo ves el anarquismo hoy día en Francia? ¿Cuál es el nivel de militancia de estos anarquistas? Veo que en el movimiento libertario francés, como en el español, nunca hemos tenido las posibilidades y las riquezas que se tienen ahora. Y he conocido a la gente libertaria en el exilio. Me acuerdo de un tipo llamado Cipriano Mera, como aquellos viejos que lo primero que hacían todos los meses era ir a por su sello, a pagar su sello, aunque no tuvieran un real. Aquella gente, pero cotizaban a la organización, porque había que hacerla funcionar. Hoy día la gente, como tiene más medios, no se acuerda. Los medios que se pueden aportar no sirven para nada. A lo mejor porque no sabemos hacer las cosas. Cuando yo veo la cantidad de gente que hay en la CGT, hay miles de personas, muchísima más gente que la necesaria para hacer y crear una situación verdaderamente. Lo que me gustaría, puesto que acabo de venir de Argentina, Uruguay y Brasil, es que si no sabemos hacer hoy aquí ciertas cosas con estos medios, pues habría que ir allí a ayudarles. Porque esta gente con poco hace mucho, mientras que nosotros con mucho no hacemos nada. Y seguramente es porque no sabemos. Yo no estoy en contra de las riquezas, estoy en contra de la mala utilización de las riquezas. Si las riquezas sirven para lo que hacen los Estados Unidos, ese pueblo que fue creado por los muertos de hambre del mundo entero, si las riquezas sirven para hacer las guerras y matar a la gente, estoy en contra de ellas. Por primera vez en tu vida, con 77 años, has hecho un viaje a Latinoamérica. Has estado en Uruguay, Brasil y Argentina. Y has conocido un anarquismo diferente, organizado, insertado socialmente. ¿Cómo ves esas diferencias entre aquí y allí? ¿Y cómo ves ese anarquismo? Yo lo veo como una alternativa para nosotros. De la misma forma que en cierta época, incluso hoy día, en el aspecto histórico, el movimiento libertario español fue un ejemplo. Que eso no se ha escrito aún. Pero el mundo entero está al corriente de lo que quiso hacer aquí. De lo que se quiso hacer aquí. Para mí estaban locos. Era utópico. Lo que queramos decir. Pero es algo de lo que todo el mundo tendría que estar orgullosísimo. Lo que quisieron hacer esa gente. Cambiar el mundo. Porque no luchaban solo por las colectividades. Luchaban para el mundo entero. Además, la historia nos probó que esa gente loca, utópica y lo que queramos después fue la que participó en contra del fascismo. Durante 3 años en España y después 4 en la Guerra Mundial. Volviendo a la pregunta, para mí, lo que he visto en esos países es algo que no se puede explicar. Esa gente es pobre, pero en mi opinión, la riqueza es lo que ellos están haciendo. Tienen salarios de miseria, pero viven. Y no hace falta fortunas para vivir, porque para mí la vida es la acción, el hacer el bien Yo creo en que esa es la riqueza. ¿Es para ti una esperanza lo que has visto en Latinoamérica? Sí, para mí es la esperanza del mundo, porque este mundo está mal. ¿Qué nos han hecho los niños que vemos en África, en Irak? Esos niños que no tienen nada y además les matan. ¿Qué mal han hecho? ¿Qué mal han hecho a nadie? Y siempre por intereses económicos. ¿Quieres añadir algo antes de terminar? Hay que insistir. Es como el herrero, que a fuerza de martillazos en el mismo sitio consigue trabajar el hierro. Nosotros igual. Ayer les decía a los de la televisión, me han quitado 20 años de encima en lo que he visto en esos países, pero es tan extraordinario. Hay que insistir sobre todo en ayudar a esa gente. Lo que he visto aquí es enorme. Allí no necesitan todo lo que nosotros tenemos. Con un poco se puede hacer mucho, muchas cosas. Y bueno, esto está sacado del memoriallibertaria.org y bueno, una web de www.memoriallibertaria.org y es de aquí de marzo. Y bueno, lo he querido leer, el documental la verdad que me gustó mucho. Y bueno, comentar que bueno, este tipo aquí estaba también al principio como en busca y captura, ¿no? Por intentos de robo, falsificaciones. Entonces se fue a Francia, escapó a Francia, el tío traficaba, pasaba las fronteras haciendo contrabando. Fue militar, llegó al ejército y bueno, el tío pues se metió a currar en la cantina y empezó a expropiar material de allí. Estaba el almacén, sacaba material y al ser cantinero pues podía choricear un montón y lo vendía en un mercado negro. Le pillaron y entonces le mandaron una carta como iba a entrar a la cárcel militar. El tío pues desertó, ya nunca volvió, escapó a Francia. En Francia estaban ahí también que no sabían, entonces lo mandaron a la cueva de Kiko Sabater y desde allí de Francia pues vino hasta los Pirineos y fue un gran compañero de Kiko Sabater. Kiko, o sea, también fue maquis y todo. Fue un maquis, podríamos decir. Ajá. Y bueno, cuando estaban ahí, ¿no?, en el campo, pues se ve que estaban más en el Pirineo francés. Llegaban noticias de que Kiko estaba en busca y captura y que, bueno, si volvía a España, pues le iban a aplicar el garrote vil. Pero bueno, si era cogido en Francia, pues igual cumplía una cárcel de varios años, 4 años o por ahí, y quedaba impune. Entonces, pues bueno, Kiko se ve que le pasó las armas que él tenía y le dijo que se iba a entregar y que si dentro de unos años no conseguía lo que no lo sacaban o lo querían extradiar o algo, pues que ya sabría lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces en ese tiempo fue cuando el compañero Lucio, con esas armas y más compañeros, pues se dedicaron a atracar bancos y a conseguir un gran botín de dinero. Cuando salió Kiko Sabater, bueno, esto que os cuento es un poco lo que vi en el documental, que me gustó bastante. Uh-huh. Cuando salió Kiko, fue en busca de él al campo y se encontró que tenía allí un tesoro, un montón de dinero, y que bueno, le comentó que tenía ese dinero y que quería que fuese para guerrilleros y, sí, sí, y luchadores, ¿no? Que él no sabía, que él solo sabía conseguir el dinero, pero no sabía cómo mandarlo ni nada. Entonces desde cuando volvió Kiko, pues ya le pasó unos contactos en Latinoamérica y en sitios, y ese dinero pues fue destinado pues para anarquistas y otros movimientos revolucionarios. Y bueno, también pues no sé. Guau, qué vida más intensa, ¿no? No quiero contar más, es muy interesante la película. No, pero también, bueno, otra parte que me gustó fue porque al final el tío pues falsificaban, ¿no? Y llegaron a falsificar al final pues las placas del Citibank, ¿no? Unas placas que son unos cheques de viaje que mucha gente utiliza esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tú viajas, tú das dinero y ellos te dan este papel, ¿no? Entonces, pues crearon un caos que no sé, y la gente ya no aceptaba nada de Citibank porque como podía ser falso, entonces Citibank ya perdía el dinero de esos cheques que habían sido cobrado. Aparte, cuando se corta el suministro para la gente que va con un cheque de este, es dinero de ganancia. Citibank estaba en quiebra casi, entonces Citibank al final lo pillan, el tío había tenido varios nombres y esto, lo pillan y quieren llegar a un pacto con él, ¿no? Le dicen que quieren las placas. Que quieren las placas, que no era solo coger al tipo, que lo quieren las placas porque el tío aún cuando estuvo en el talego, esos billetes seguían funcionando y entonces esto les desconcertaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, el tipo pues dijo, vale, yo os voy a hacer llegar las placas, pero queremos más dinero, ¿sabes? Y bueno, el documental está guay porque sale un secretario, un personaje del Citibank hablando, ¿no? En inglés, y dice, the motherfucker este que nos quería sacar aún más dinero después de 10 millones de dólares que nos ha sacado, tal, tal. Wow. Y bueno, y al final, pues bueno, su abogado hace el trámite, quedan en un hotel, y porque era muy peligroso, ¿no?, presentarse él con las placas, ¿no? Entonces, el abogado suyo queda con la peña de Citibank, recibe una maleta de pasta, y bueno, y poco después de esto, pues nada, queda como absuelto, ¿no? Un poco así. Uh-huh. El tío también se movía, porque era albañil, que es lo mejor, ¿no? Este tipo que estamos hablando, nunca, por lo que él cuenta, nunca vi un duro de este dinero, de esta lucha. Este dinero fue todo destinado para gente necesitada. Y bueno, el tío pues era albañil y siempre hizo de albañil desde que se emigró a Francia, ¿no? Y bueno, hacía zulos, hacía mogollón de historias, y por las noches es cuando él iba a las imprentas, hacía mogollón de propaganda anarquista en aquella época. Todo para la resistencia, ¿no? Todo para la lucha. Y se encargaba pues siempre de... Él era el que vigilaba, ¿no? Era un poco como un cabecilla, ¿no? Y se encargaba de que cuando acabasen, ¿no?, en aquellos años en la imprenta, hacer propaganda y movidas así era chungo, ¿no? Uh-huh. Y tenían que quitar todas las pistas, todo lo que pudiese destruir todo, ¿no? Y bueno, pues poco después, cuando ya acabó esto, pues este hombre pues montó un espacio en París, el espacio ese que os he comentado, donde pues se reúnen un montón de colectivos y anarquistas. Y bueno, si alguna vez pues vais a París, pues ir a visitarlo, porque seguro que vale la pena. Él sé que vive encima y muchas veces tiene la puerta de su casa abierta, y bueno, si la veis abierta podéis subir y hablar con él y lo que queráis, ¿no? Y bueno, me gustó. Qué bueno, Tom. Bueno, ¿y sabes si se puede descargar el documental este de algún servidor, no sé, de Rebelde Mule? La verdad, no lo sé. O algún. Sé que ellos lo tenían en... era un DVD. Ha salido hace poco, creo que ha salido este año pasado. Estaba anteriormente el libro, y bueno, ha salido ahora la película. Sé que la gente de Chigra la tiene seguro. Vale. Y no sé, si pasáis por este Ateneu, ahí en Gracia, Rosa de Foc, todos los viernes suelen hacer actividades guapas así, y no sé, esta gente que lo pasaron, seguro que si contactáis con ellos podéis conseguir una copia. Que la calle no me acuerdo bien, pero es la que baja de la plaza del Norte. Exactamente, la plaza del Norte, cuando si venís de sí. Fontana vais para una allá. Es Alsina, pues Alsina la siguiente, no la otra, la ¿no? Siguiente. Tiene un nombre más raro, Bel no me acuerdo cómo se llama. ¿Belvé? ¿Puede ser? No. Bueno, está en Gracia. En Belver también, bueno, este fin de semana también ha habido la jornada en homenaje a los maquis. Y también hay unos compañeros que han estado por ahí, se ve que ha estado muy bien, como dos autobuses de gente, gran encuentro. Qué bueno, porque dos autobuses de peña es mucha peña. Y encima donde era, que era un pueblo, creo que en Belver de la Cerdeña, sí. Bastante, unas carreteras muy malas, y bueno, hasta allí fueron dos autobuses. Y los dos autobuses hicieron los pateos por la montaña. Exactamente, la historia es que, bueno, había unos pateos como 8 kilómetros o por ahí, sí. Y bueno, ahí en esa parte pues hay como una barricada de zulos que montó Franco en aquella época, con antiaéreos o así, ¿sabes? Depósitos de estos, y hay creo que hay algunas cosas tipo museo. Y bueno, pues se hizo una pateada de 8 kilómetros, a ver varios lugares qué bueno. Y creo que también en un refugio actuaba nuestro compañero Daniel, el inalámbrico, estuvo por allí también. Y bueno, creo que ha estado muy bien. Bueno, y bueno, luego antes de finalizar el programa os diremos las demás actividades que se están haciendo en la Marcha Humana Charles Mackis. No sé, pinchamos una cuñita de una cosa que va a acontecer pronto y le damos paso aquí al amigo. Porque nuestro amigo está ya preparado. Tiene aquí... Are you ready? Yes. So wait a minute. Little jingle and... We wanna be with you. Rock and roll. Miles de especies sacrificadas, millones de hectáreas arrasadas por multinacionales con el consentimiento de los estados. Tenemos que dejar de mirar hacia abajo y darnos cuenta de la realidad de las cosas. Los estados no admiten que son los culpables de tanta masacre medioambiental provocada por la avaricia del capitalismo. Piensa por ti misma, contra el capitalismo, ¡guerra social! Jornades per l'alliberament de la terra. Defensa del territori rural i urbà. Alliberament animal. Crisi ambiental. Autogestió de l'alimentació i de la salut. Antitransgènics. I què és això? Es tracta d'una trobada oberta per explorar la realitat de les lluites per l'alliberament de la terra, tant aquí com a altres llocs, per compartir experiències, coneixements i punt de vista entorn a una forma de vida integrada i en equilibri amb la naturalesa. La trobada es desenvoluparà durant 3 dies seguits d'acampada. Les activitats principals seran presentació de les lluites actuals, tallers pràctics i excursions. Les activitats i el programa definitiu estan publicats a la web alliberamentterra.blogspot.com. Si voleu proposar algun taller, xerrada o activitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Encara esteu a temps. I quan serà? Els dies 25, 26 i 27 de juliol, de divendres a diumenge. I a on? El lloc escollit per aquesta trobada és el poble de Clua, que està situat al peu del Montsec, a la comarca de la Noguera, a Lleida. En el 30è aniversari de la seva repoblació, hem volgut ubicar aquí les jornades, com a exemple de que és possible viure d'una altra manera, lluny de la polidestructiva ciutat i per ser un lloc poc degradat per l'home que encara manté el seu encant. I com hi podem arribar? Hi ha autobusos fins a Artesa de Segre, a 10 km de Clua, des de Barna i des de Lleida, amb el Cine Graells. I per acabar, algunes consideracions més. Es prega confirmació per a dimensionar el tema del menjar i l'espai a través del correu liberaciontierra@yahoo.es o al telèfon 628 48 32 15. S'habilitarà una zona d'acampada, lavabos secs, fons per rentar i rentar-se. Oferirem esmorzars, dinars i sopars a preus populars, preparat per venir amb nens i amb persones grans. Sense ànim de lucre personal, beneficis solidaris amb la causa. Lliure d'explotació animal, menjar vegà. Autogestionat, autònom, respecte per la gent i el lloc. Antipatriarcal. Antisexista. Horitzontal i assembleari. Y bien, después de este buen mensaje, pues vamos a pasar pues a esta sesión aquí en vivo, que ya hacía semanas que no teníamos, ¿no, Lucer? Pues sí, la verdad es que sí. Desde ya, ya que, apetecía aquí ver creo un... Que, ¿cuál fue la última? Nuestro compañero... Pato. Wow, pues hace, sí, podríamos decir que hace tres ediciones o cuatro que no teníamos un show. Ajá. Y bueno, pues... Ahora, aprovechando de que nuestro amigo Marcos está de gira, uh-huh. Ha estado actuando por... Empezó creo que en Portugal esta gira, ha estado por todo el norte, por Galicia, Gijón, y bueno, llegó a Barcelona esta semana pasada, estuvo actuando el sábado con Cáter en un garito que se llama El New, en Almogávar, creo que estuvo bastante guay, y bueno... También, como él nos había comentado, quería venir a la radio una vez más, la vez pasada también, en su pasada gira estuvo también por aquí, y bueno, lo tenemos ya aquí preparado, con esta vez trae más género. Do you have new stuff? New stuff, yes, yes, for play. Y bueno, pues sí, trae una máquina que, bueno, la otra vez no la traía, que es, imaginaros, una caja con 100 botones o más, y cada botón una especie de disparador o algo que emite una frecuencia o un ruido. Ahora lo veremos, estoy intrigado. Y Marcos, sí, cuéntanos, say something to the people. Are you happy to be here with us? I am very happy to be here, Radio Bronca at Fuck the Bastards. Yeah, it's your second time that you be here, eh? Yes, second time in 2 years. You are a really fucker, a new fucker, man. You are a fucker, really fucker. Thank you. Bueno, él nos comentaba, él es de Singapur, pero bueno, lleva un tiempo viviendo en Holanda. Y bueno, Marcos. Sí. How is your life in Holland? In Holland? No, it's not so good, no? Not good? No. What are you doing there? Playing and studying? What no, you do? No, I started to go to school again in Holland. Uh-huh. It's been 1 year and I have to stay in Holland for... It's like Erasmus? No. It's a 2-year course in Holland. I finished 1 year, so I have one more year to go. And that's gone. And you go back to Singapore? No, I don't think so. Bueno, pues dice que eso, que está estudiando allí, que son 2 cursos, que acaba de acabar el primero, que le queda este segundo y que no sabe lo que hará. Pues bueno, después de esto... We are really interested in listening your new song, man. Okay. And when you want, you can start. All right, thank you. Thank you.

Time has come and the time is now to take back what they stole. The time has come and the time is now. I say, take back what they stole. Time has come and the time is now. I say, take back what they stole. I will not abide, and I will not follow. And I will not follow. I will not abide, and I will not follow. I will not abide, and I will not follow. ¿Qué excelente, pasa? ¿Te excelente. ¿Ha gustado o qué? Pues sí, me ha gustado bastante. La verdad es que me quedé con esa espinita, ¿sabes? Que no pude ir a verlo el otro día y, buah, ahora aquí para nosotros ha sido un, buah, un lujazo. Muy, very well, man, very well, Marcos. Gracias, gracias. Wow. You know, one year ago I didn't show you in life, you know. We have, you know, with all the shows that we make in the radio, sí, we make sí. this CDs, compilation with all the friends sí. when they come, and in the last one is One Man Nation. Sí, and I know, I saw. You have it. You have Thank it. You, yeah. And I think that, wow, with the session of today, we want to make a new... Part 3. Yeah, yeah, put something in the new one. Y eso es lo que le decía, ¿no? Que come when you want. You know, yes, you know, yes, yes. You are a fucker from Singapore also. Thank antes estaba con él ahí, estábamos hablando un poquito. You remember before when we talking, how you say fat the bastards in Singapore? In Cantonese you say chule bastard. Chule bastard. Wow. Qué bueno, qué muy bueno. Bueno, nos gusta. Para otra presentación creo que presentaremos así. Chule bastard. Chule bastard. Chule bastard. Brutal, brutal. Muy bien. Pues, wow. Todo un placer tenerte aquí. Y bueno, que siga aquí con nosotros. Hoy se va a alargar un pelín más el programa, ¿no? Parece, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Bueno, vale la pena, ¿no? Tenemos aquí a nuestros compañeros que han venido. Este amigo desde la librería Quilombo. Que bueno, cuéntanos, tío. Háblanos un poco sobre vuestro espacio. Bueno, es una biblioteca multilingual, anarquista. Estamos en el centro de la ciudad, en lado del Fura de Vergoña. Uh-huh. Y abrimos cada lunes y jueves entre las 6 y 9. Uh-huh. Y bueno, funciona de las donaciones y bueno, primera vez mejor donar un libro y después lo va fácil, ¿no? Que somos amables y todo. Es que tenemos todo. Entre del feminismo hasta ecología, poetría y literatura en mayoría de las lenguas de Europa. Como el sueco, inglés, alemán, francés, sí, alemán. Francés sí, hay mucho. Catalán también, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué tal este nuevo local, no? Porque antes estabais sí. en otro sitio, ¿no? Sí, está bien, pero muy pequeñito. ¿Sí? Antes lo estaba en la ruina Amalia, pero ya no hay. ¿Y solo funcionáis como biblioteca o también tenéis material en venta, en plan infoshop o...? No. Es que somos vecinos del nuevo centro social de Cas Antic. Ajá. Estamos ajá. en la misma calle Fonollar y ellos sí que hacen cosas, pero no estoy seguro de qué. Ajá. Y bueno, tenéis... gente que vaya a leer poesía, a recitar, ¿montáis alguna...? No, ahora no. Es que ahora Barna está vacía, ¿no? Todos se fueron a viajar y... Uh-huh. Bueno, yo creo que Amoroso está por aquí aún. Podríais llevarlo a que os recite unos poemas. Claro. Y bueno, pues recuerda la dirección también por si alguna amiga o alguien uh-huh. le apetece pasar a leer un rato en un sitio guay. Bueno, calle Fonollar, metro Arce de Triunfo y es Puerta Verde, no me recuerdo el número de casa. Bueno, de todas formas es casa la calle pequeña. Es muy pequeñita, sí, ¿no? Sí, la calle. Sí, calle pequeñita y... Uh-huh, muy pues bien. Animaros desde aquí a que os pasáis por el nuevo Quilombo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué día seis? ¿Qué día son? Recuérdalo también otra vez. Lunes y el jueves, entre las 6 y de las 9. Vale. Y bueno, también aprovechando que tenemos aquí al paciente de bisturí, que ha llegado hoy aquí... Este soy yo. Ha llegado aquí a visitarnos y bueno, a recitarnos alguna poesía, ¿no?, que él escribe. Epa, una cortilla. Ya que estaba aquí, aprovecho ya, sí, para leer. ¿A quién se la dedica? ¿Sabe los bisturí? A mi madre, se la dedico a mi madre que me estará oyendo, ¿vale? Y además va a pasar por una operación. Pronto. Mamá, te envío un beso. Venga. Cuatro cucharas y dos cuchillos. Espinete está en olvido. Púas verdes, ajenjo vivo. Dos cucharillas en el asilo. Esperpento en los bolsillos, leche amarga, pan de acimo, zoroaque en el ombligo. Cabras corren por estar vivos. Acurrucado, en vilo, hecho polvos, estoy dormido. Me quedo en cama, comiendo anillos. ¡Mamá, otro beso! Pues ahí, ahí fue. Muy buena, muy ahí buena, quedó. Nos ha gustado. Muy bien. ¿Tienes alguna más por ahí o qué? No. ¿No? No, no, no. Bueno. No, no. Pero bueno, podemos improvisar algo. Bueno, si te apetece. ¿Quieres que te pongamos música? Venga, para... epa. Mira, tenemos también un CD que nos han llegado, ¿no? Aquí. Ruidos en mis oídos. Como y bebo vino. Me duele estar divino. Y aún así voy andando como a saltitos. Por las calles veo niños. Me acerco y les doy hostias en el oído. Para que escuchen, para que digan que toda esta vida me parece a mí una puta mentira. Y aún así sigo viviendo y mientras tanto, de vez en cuando me alegro, y si no me alegro, pues no me alegro y no pasa nada, sigo contento. Otro besito, mamá. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí estuvo. Tío, tu capacidad improvisatoria es brutal. Babilón. Estoy viendo aplausos y todo. Fuera. Muy bien. Pues sí, y bisturí, tío, ¿qué nos puedes decir de bisturí? Sabemos que fuiste el que eres el paciente, vamos, ¿no? Cuando debutaron. Pues en ese... lo que os puedo decir es que tengo unas cuantas ideas para hacer un videoclip, un show, una performance que tengo. La verdad es que me apetece mucho hacerlas, es lo que puedo yo decir. Bueno, yo sabemos que ahora para octubre o... igual un poco antes, o antes, ¿no? Sí, creo que septiembre, octubre, esa gente tenía previsto un debut, otra performance. Y bueno, creo que nos comentaron que iba a ser algo guay. Y bueno, tú sigues siendo su paciente, ¿no? Epa, lo haré, me comprometo, lo haré. Bueno... ¿Y qué tal, cómo te sentiste esa vez? Porque bueno, el no proyecto... sé, la verdad, un poco tenso. Explícale un poco a la gente lo que es bisturí, porque igual no... mucha gente no lo sabe, ¿no? O no lo ha visto, porque realmente... ¿Qué es para ti bisturí? Para mí una experiencia. Es... me resulta muy, muy curioso el... Cómo la música noise, entre comillas, me afecta, cómo me hace sentir sentimientos que en otras músicas se quedan puramente en la letra o en la melodía. Y claro, me hace sensaciones. Aparte te tocan ahí con micros y cosas, no hacen ruido contigo. Sí, hacen sí, sí, sí, sí. Sacan el ruido de ti. Sí, bueno, todas tenemos ruido dentro, ¿no? Uh-huh. Ya. ¿Y crees? ¿Nos puedes avanzar algo de las nueve? Sí, os puedo avanzar que no va a ser una muñeca barriguita lo que va a salir de mi cuerpo. No va a ser una muñeca. O sea, estás hablando de un parto. Estamos hablando de un parto. Wow. Wow. Pues bueno, esta primicia tuya nos... Tendremos que estar atentas para ir ahí a ver ese parto. Muy bien. Sí. Ya lo diremos, ¿no? Debidamente aquí cuando llegue el momento. Sí, cuando llegue el momento. Y bueno, ¿qué más, tío? Pues ya el programa se está... Sí, se está yendo... Se ha alargado un montón, ¿no? ¿Sabéis de algún evento, alguna cosa interesante? Pues, que bueno, va a acontecer próximo. Yo qué te puedo decir, no sé. Yo Lucer se va este fin de para Mallorca porque DJ Lucer va a estar por allí en unas fiestas. Y bueno, sé que el viernes empieza la gira de Cop de Fona en bicicleta por así Mallorca. Es verdad. Pues invitar a toda la gente que nos pueda escuchar por la web o algo, que sea de que esté en Mallorca o por allí cerca, que sepa que empieza una bike pum gira guapa en bicicleta a lo largo de toda la isla. Y bueno, sé que van más de 15 o 20 personas sí. pedaleando pueblo a pueblo. Y creo que Lucer también, aprovechando que está por ahí, alguna etapa harás, hará alguna ellos, etapa ¿no? y con el Long John, tío, que lo echo de menos. Y bueno, sé esto. ¿Sabes algún evento tú? Sí, bueno, yo quería decir que para el 23 de agosto estamos organizando un concierto en La Farga para sacar pelas para una multa. Ajá. Y bueno, de momento va a tocar Bebe Vino, El Nervio y Decretos Punk Bank. Ajá. Estamos a ver si viene otro grupo, si quiere, vale. si quiere acompañarnos. Vale. Y para el día 23 de agosto en La Farga. Vale, así pues bueno, este como aún falta un poquillo de tiempo de y aún tenéis que perfilarlo, bueno, hacemos este avance, pero os tendremos en cuenta y os comentaremos esta noticia. Y bueno, pues también, no sé, esto que antes hemos puesto también, hemos anunciado sobre las jornadas de Liberamiento de la Terra, donde, bueno, nuestro compañero Vida Barbus estará haciendo una charla sobre las resistencias indígenas contra las petroleras en Perú. Y bueno, un montón más de gente hará charlas y, no sé, invitaros también. Recordaros que es este fin de semana, 25, 26 y 27. Y esto será en un pueblo de... ¿Cómo se llama este pueblo? Clua de Mellá, sí, es cerca de Cervera, creo, sí. ¿no? Y luego también los actos de la marcha Humana Chasmakis. Podéis encontrarlos en la web www.marcha-makis.sindominio.net. O no, perdón, www.sindominio.net/marcha-makis. Ahí esta está. Es la buena. Y ya y bueno, cosa pues más, ya ¿no? cerrar con, no sé, mira, tengo aquí un single que de una banda brasileña que son Armagedón. Creo que son míticos, ya llevan sus años, son ¿no? Son míticos. Y bueno, está aquí este single que se llama Apogeu da Insanidade, Crepúsculo da Humanidade. Y bueno, pues vamos a dejaros con esta cara donde creo que es Ataque Suicida y Medo do Amanecer. Y nada, pues, con esto y un litrito de leche de soja, deciros que... Salud y... Fat de Bastards. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.